Importan dos maneras de concebir el mundo. Una, salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la balsa. Y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago. Armando Tejada Gómez, hay un niño en la calle. 16 de septiembre, en 1976, la noche de los lápices, 10 pibes de mi edad, bueno, más o entre 14 y 17 años, que militaban en la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, los cargaron a cada uno de su casa para detener el accionar subversivo en las escuelas. Quisieron justificar los secuestradores, 4 chicos sobrevivieron en la cárcel, 6 siguen desaparecidos. Ni muertos ni vivos, están desaparecidos, no tienen entidad, dijo el que era el presidente de facto de esos años.